RNB Activa presenta Con las tablas en la cabeza. Un modelo de la cultura occidental es la civilización griega. Desde Grecia se difundieron ideas éticas, filosóficas, jurídicas y artísticas que influyeron considerablemente en buena parte del mundo. Las artes se cultivaron con singular empeño y creatividad. La literatura es muestra de esa excelencia. Sin embargo, pocos documentos se conservan de la época de oro de la literatura griega. La palabra teatro proviene del griego teatrón y originalmente designaba el lugar donde se representaban obras dramáticas o espectáculos propios de la escena, ejecuciones musicales, danzas. En lo que concierne al origen del teatro como manifestación artística, se le relaciona con el culto a Dionisos, dios de las vides, por tanto, uno de los dioses de la fertilidad y aquellos a quienes preocupaban los misterios de la existencia. Dionisos, el más joven de los dioses griegos, estaba presente en ritos que iban desde el nacimiento hasta la tumba. En sus orígenes, el culto a Dionisos presentó variantes en las diversas regiones de Grecia. En ciertos festejos, los participantes bailaban y bebían. En otros, había sacrificios humanos y prácticas de canibalismo. Las ceremonias dionisíacas se realizaban clandestinamente, ya que varios reyes y tiranos estaban en desacuerdo con ellas. Fue Pisístrato quien, entre 561 y 527 a.C., como promotor y difusor de la cultura ateniense, estableció una nueva fiesta en honor de Dionisos. En ella se hacían procesiones de sátiros, seres míticos, mitad hombres y mitad machos cabríos, que entonaban cantos acompañados por flautas. Estos cantos, llamados ditirambos, eran himnos al dios de las vides. Además de cantar, los coros bailaban. Narración: Nair Borges. Edición y montaje: Nair Borges. Con las tablas en la cabeza a través de tu RNB Activa, la revolución radical de la radio. ¡De frente, Nair! ¡Nair, Nair, Nair! ¡Cómo te extrañé, Nair! Increíble. Nair, de verdad, yo no sé, pero esta mañana yo abro los ojos y digo, ¡wow! Voy a hacer el programa otra vez con Nair. Pero yo, habrá pasado como 6 meses. ¿Por qué la extraño? ¿Será que es un indicio de algo, Nair? Sí, de locura. Yo te he dicho que vayas al médico. No es locura, sino que esta mañana abrí mis ojos y me emocioné del solo hecho de saber que íbamos a estar aquí en la emisora con nuestro programa Con las tablas en la cabeza. Ibas a estar conmigo, te emocionaste. Te lo juro. Yo produzco eso, pero no es para tanto tampoco. Increíble. Bueno, ay, hijo mío, la pastillita se llama Ubicatex. No las consigues en la farmacia. Nair, te extrañé. Bueno, allá en el control está Manuel Vargas. Vamos a hacerlo así, a cortar esto, porque uno, si no corta esto, el piqui se extiende. Manuel Vargas, en el control del sonido, en la locución y conducción de este programa, este señor Vito Lonardo. Y la bellísima, pero Nair Texta Borges. Esto arrancó, señores, disculpen. Nair, estás bella. Yo siempre estoy bella. No sé, pero me pasa algo. Yo salí así del vientre de mi madre. Hermosa. La señora... Nélida. Nélida. Señora Nélida, increíble. Ese trabajo que se... No, Bueno, Marisabel Contreras, ella nuevamente nos acompaña en la mañana de hoy. Es escritora, dramaturgia, ensayos y cuentos tiene en su haber, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, Esto en filosofía y teatro, magíster en filosofía de egresada de la Universidad de Simón Bolívar, ganadora del concurso internacional de escritura creativa con el libro de ensayos Asombros, Llantos y Sosiegos, y mención de honor con el libro de cuentos Orquídeas en la Nada. Esto en 2012, finalista del segundo concurso Rajatabla de Nueva Dramaturgia Venezolana con la obra María Eugenia. 2009, ganadora del tercer concurso de dramaturgia de la Universidad de Oriente con la obra Ismene. Esto fue en 2006. Su área de investigación es la Grecia antigua, su filosofía, su cultura y sus mitos. Y actualmente ella tiene En la Olla. ¿En dónde? En la Olla. Tiene a Medea. ¿Pero qué? ¿La está sancochando o qué? Está sancochando, está lista. Wow, la está guisando. Eso está listo para comerse. ¿En serio? En serio. Oye, habrá que preguntar a ver si nos da un poquito de eso. Bueno, sí, es que nos tiene que dar un poquito. Y ella me estuvo conversando así atrás de esto, no es detrás de las cámaras, esto es detrás de los micrófonos. Me estuvo conversando que tiene a Jason que no la deja en paz, que habla más que un radio prendido. Que el amigo Jason. El amigo Jason, el personaje. Que como un radio. Un radio prendido. Radio que pero así cuando... ¿Qué tanto dice Jason? Yo no sé qué tanto dirá, pero lo cierto es que no, mira, de milagro la mujer vino para acá porque el hombre lo dejó allá echando lengua. Y le cerró la puerta con un llave. Dijo, te queda. Ya vengo. Hablamos más, ya vengo. Marisabel. Mire, ya está muerta la risa. Ya está muerta la risa. Y te trajiste la llave, ¿no, Marisabel? Te trajiste la llave. Nadie dice que ese hombre salga por la ventana. No, que no se vaya. Tiene y esos vecinos. Todo. Y después se quedan los vecinos. Sí, Marisabel, la casa no estaba sola, sí, yo no estaba allí. Pero es que, mire, yo escuché como una conversación, estaba un tipo ahí. ¡Wow! No, ese es Jason. Y es que en minifalda, una cosa. A ver si es un tipo en minifalda, ¿no? No, oye, yo creo que Jason no llega hasta allá, vamos. Marisabel, vamos a salir un poquito de esto que viene a continuación, pero ¿qué le pasa a Jason? Dilo así, así de una manera resumida. Mira, pues le tocó una mujer difícil. Le tocó casarse con una señora muy complicada, wow, que lo quería mucho, pero era una chica difícil. Medea no es nada fácil. Mm. O sea, hay que ponerse también en los zapatos de Jason y ver ver qué es eso de estar casado con una mujer que es capaz de prender fuego una túnica, picar a alguien en trocitos y preparar un veneno y dormir a un dragón y controlar unos toros que echan fuego por las narices. O sea, él no le tocó una vida fácil. Es decir, que Medea lo tiene loco. No, bueno, ellos se ayudaron mutuamente, pero como él me estaba contando que no es fácil vivir con una bruja. Bueno, sí que... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir tú? No, bueno, Manuel lo entendió, que el de vivir, para hacer un programa de radio, a veces tampoco es fácil. Es increíble. No. Bueno, nosotros en la mañana de hoy no vamos a hablar de Medea, ni de Jason, porque eso va a quedar para otra emisión, sí, de Con las Tablas. Eso está en la olla, cocinándose. Está ahí, Marisabel está lanzando el pimentón, la cebollita, lo tienes listo. Nosotros vamos a hablar es de ensayos. Ensayos, un libro de ensayo de Marisabel Contreras, y el prefacio más o menos dice así: estos ensayos son una larga conversación conmigo, acaso como todo ensayo. Incluso se pudiera decir que este libro es un testimonio, una especie de biografía espiritual, acaso como las verdades o verdaderas biografías. Así que, a pesar de los títulos y subtítulos de las citas y la bibliografía, el lector no debe esperar encontrar respuestas aquí. No puede haberlas, porque estos textos corresponden a una etapa previa a la formulación de preguntas. Se pudiera pensar entonces que se trata de la exposición de algún aprendizaje, pero tampoco es así. Más que aprender, he desaprendido mucho, muchísimo. El verbo desaprender no existe, pero debería existir. Otros se maravillan de todo lo que hay que aprender en esta vida. Uno aprende algo nuevo cada día, oigo a menudo. Yo estoy sorprendida de lo que me ha costado mi ignorancia. Ha sido una minuciosa labor de años en la que, a la postre, no sé exactamente cuál ha sido mi intervención. Tal vez la perseverancia o la atención. La tenaz estructura se ha ido desmontando. Lo que creí era tierra firme resultó una ilusión. Ahora camino sobre la cuerda floja de las paradojas, que como se podrá suponer, no es una cuerda y tampoco es floja. Marisabel Contreras. Vaya. Marisabel, gracias una vez más. Hola. Ay, Marisabel, en la cuerda floja se siente uno aquí cuando habla contigo de esos temas. Definitivamente, estoy asombrada y estoy maravillada y estoy orgullosa de conocerte, de ser tu amiga y, caramba, de compartir juntas, porque es hermoso la manera en que escribes. Gracias. Te felicito de todo corazón. Lo mismo digo. Amiga mía, cuénteme algo. Vamos de pronto a introducir un poco más en el contexto al usuario y usuaria que está sintonizándonos. ¿Qué es un ensayo? Bueno, es una forma de escritura muy cultivada en otras latitudes, entre nosotros menos, pero igual muy querida. Es una manera de que un escritor comience a tratar algún tema sin el rigor de tener que decir de dónde provienen las citas, inclusive las textuales que puede recordar y que puede introducir en su obra. En una monografía, por ejemplo, un trabajo de tesis, de grado, un trabajo más formal para otro público, para otro momento, uno tiene siempre que decir de dónde provienen las citas y al final es decir cuál es la bibliografía y en qué página consultó tal cosa. En este caso no, esto viene una larga tradición que empezó con Montaigne. Y entonces él empezó a escribir así, con su erudición, empezó a tratar los más diversos temas. Todo lo que se le ocurría empezó a hablar sobre eso de una manera muy grata. Pero en ese momento le preguntaban, pero si esto no es un cuento, esto no es una novela, esto no es una obra de teatro y esto tampoco es poesía. Y más o menos, ¿qué es lo que usted está haciendo, caballero? Entonces le dijo, bueno, yo estoy haciendo un ensayo. Y parece que el ensayo le quedó muy bien porque hoy en día hasta concursos se hacen de esto. Es una obra en otras latitudes. Pues el ensayo es muy querido porque es un diálogo, ¿no? Ese es el mismo que leí. En otras latitudes es un diálogo. Yo escribo un ensayo y resulta que Nair escribe otro que me está contestando y resulta que Vito me escribe otro cuando nos contesta a los dos. Y ese diálogo, esos son... Pueden ser publicaciones en revistas, pueden ser a través de libros, porque digamos en otras partes quizás es más rápido que los libros salgan o que las revistas se publiquen, o en textos que lleguen a través de internet, y entonces se hace así un diálogo informal sobre temas, básicamente temas de actualidad, pero a veces no. Un tipo de ensayo que se cultiva mucho sí en Venezuela es un ensayo literario, que es sobre la obra de fulano de tal. Entonces llega una persona formada también en esa área y escribe acerca de la obra de ese señor. Entonces dice su opinión sin necesidad de las citas tan eruditas, ¿no? Exacto. Eso se cultiva mucho acá. Este libro de ensayo de Asombro, Llantos y Sosiego, más bien está en la línea de ensayos del pensamiento. O sea, son temas diversos que yo me planteo y que los trabajo de esa manera relativamente libre. Por ejemplo, Marisabel, aquí... leemos que el libro Asombros, Llantos y Sosiegos contiene tus reflexiones acerca del enigma del universo y la condición humana, algo que acabas más o menos de decir. Consta de tres partes. Vamos a hablar de la primera. La primera es Desvelando el enigma. Se pasea por las consideraciones que en torno al enigma han hecho la filosofía, entre paréntesis aletea, la ciencia, entre paréntesis extrañezas, la religión, entre paréntesis láminas órficas, y el arte, entre paréntesis, fatalidad. Háblanos un poquito de esta primera parte de tu obra Asombros, Llantos y Sosiegos. Bueno, esa parte yo la escribí como... se podría decir que la escribí como en 4 meses, en la que de verdad que no salí de mi casa, ¿no? Tenía todos los libros ahí abiertos alrededor mío y escribí prácticamente de día y de noche. Pero yo digo que ese libro no lo escribí en 4 meses, esa parte, sino que me tomó toda la vida, porque ahí hablo acerca de cosas que yo había leído a lo largo de toda mi vida y que en ese momento empecé a elaborar, a digerir, a masticar. O bueno, ya allí realmente creo que las cosas ya estaban masticadas y lo que hice fue plasmarlas, ¿no? Pero una cosa es que uno las tenga en la cabeza y otra cosa es que las pueda escribir. ¿Y qué son esos enigmas, bueno, del universo, por ejemplo? Bueno, ¿tantos que tiene? No, digamos, la condición humana. ¿Qué hacemos acá? ¿Para dónde vamos? Y es una respuesta que no sé, que a veces se responde en conjunto. Pero aquí yo trato de... ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo y qué hace, qué hago yo como ser humano acá, no? ¿Y qué es esto que estamos haciendo acá? Qué es la vida? ¿Qué es este mundo en el que nos ha tocado vivir? Y también, ¿qué es esta época? ¿Y qué respuesta nos podemos dar nosotros? Entonces, yo lo que hago es aquí, me planteo las preguntas, no me planteo las preguntas, sino que reviso lo que respecto a esas cosas han dicho primero la filosofía, luego la ciencia, después la religión y luego el arte. Quizás que la filosofía, uno dialogue con ella, pues resulta más natural, es lo que uno espera que haga la filosofía, que le habla acerca de uno de los enigmas del universo, ¿no? Es como buscando diferentes puntos de vista sobre el tema. Viendo cuál es la labor en conjunto que están haciendo. Pero también en ese momento lo que ocurrió es que yo me sumergí en la filosofía viendo a ver qué es lo que ella había dicho antes de ser la ciencia que es ahora. Y la filosofía antes de ser la ciencia, digamos, la relativa ciencia que es ahora, donde uno estudia filosofía en la universidad, no era más que el hombre parado frente al enigma y viendo cómo ese enigma hasta cierto punto se autoabría solo, se desvelaba y empezaba a decir cosas él solo. Era más bien una forma de meditación. Entonces yo también interrogué ahí a la filosofía tal como ella nació. Ella nació con Parménides y Parménides utilizó una palabra que no es filosofía. La palabra que utilizó fue aletheia. Que podría en forma muy rápida hablar de que se trata de eso, de descubrimiento, desvelar, quitarle un velo que nos oculta algo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Parménides detrás del velo? ¿Qué es lo que supuestamente nosotros debemos buscar? ¿Qué es eso que está más allá y que no vemos? Bueno, eso es más o menos lo que se planteó en un inicio de la filosofía antigua. Y eso es lo que yo rescato allí, la filosofía en sus orígenes. Luego la segunda parte es algo que no es frecuente que lo trate un escritor. Y ahí entonces hay partes que, como yo soy ingeniero electricista, pues estos asuntos no me resultan tan ajenos. Entonces ahí habla acerca de las respuestas que ha dado la ciencia. Sobre todo la teoría de la relatividad y la física cuántica, ¿no? Porque ellos han puesto de cabeza el mundo tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho eso? ¿Y qué podemos sacar nosotros acerca de eso? Entonces, esa es la parte de las extrañezas. Luego, ya cuando el asunto no es qué es lo que dice la ciencia, sino qué es lo que nosotros hacemos con eso que dice la ciencia. Porque la ciencia puede decir una cosa y nosotros podemos hacerle caso. ¿Cómo la utilizamos? Exacto. Entonces, ahí es donde entramos a la parte de la religión. Y después, al final, en la parte de la fatalidad, que trata un poquito con el destino acerca de qué es lo que nos puede la respuesta y qué es lo que podemos esperar del arte. Entonces, María Isabel, podríamos decir que de alguna manera esto de escribir ensayos es, si se quiere, lo veo yo así, de pronto tú me dirás, no es así, ¿no? Es algo un poco más reflexivo, más íntimo. Digo esto en función de que tú escribes cuentos y escribes dramaturgia. ¿Expresas a través del ensayo, sientes que de alguna manera es como conversar o expresar más directamente lo que acontece o lo que te inquieta? Sí. Bueno, yo digo que en cada género literario tiene su momento en que surge, su momento en que gusta a la gente y su razón de ser, o sea que por algo están allí, ¿no? Y por algo también uno como escritor lo toma. Yo digo que el narrador, en uno de los textos que dice, que está acá, a ver si lo consigo, habla justamente de eso, ¿no? De qué es lo que uno esperaría de un narrador o de un cuentista. Digo yo que la novela es un género literario muy peligroso. Dice, el poeta se desnuda y sabe que lo está haciendo. El ensayista se desnuda si quiere. El dramaturgo desnuda a los demás. Pero el novelista a veces nos muestra sus intimidades y ni se da cuenta. Cosa muy interesante. Entonces, yo creo que, fíjate, eso trata un poquito el asunto. Sí es cierto que yo hago una búsqueda, pero es una búsqueda donde también estoy, es una bajo cierto control. Es una búsqueda, digo las cosas, pero también estoy tratando de mostrar a la manera del dramaturgo, entregándosela al público para que también la lea. Y creo que te lo comenté el otro día, hasta cierto punto yo creo que yo siempre escribo teatro, porque esta obra, se puede decir que este libro está escrito en tres actos. Son unos libros de ensayos en tres actos. Entonces, en el primer acto, en la primera escena del primer acto, yo hablo acerca de quitar un velo a una realidad. Y hacia el final, el velo se quita, porque estamos hablando entonces de un anfiteatro y descubrimos lo que hay detrás del velo. Hasta cierto punto yo hablo de eso acá. Y entonces hablo de cuál era el encuentro de las personas en un teatro, en un anfiteatro, qué esperaban allí, qué buscaban allí. Y eso lo digo hacia la más adelante del libro, que sería hacia la parte de, a ver cómo se llama acá. No. Ahora, Marisabel, ¿perseguías algo o persigues algo en específico a través de los ensayos? En el sufrimiento, el encuentro con el abismo es donde el velo se que esa es la segunda parte, sí, de precisamente de la obra. Ajá. Desde el abismo, donde se detiene el aspecto más inquietante del enigma, que es la muerte. Sí. ¿Cómo enfoca Marisabel esa reflexión en cuanto a la muerte? Bueno, y después de Fatalidad, que es cuando hablo del destino, pues casi que era en forma natural, me conseguí con el tema, ¿no? El tema, la muerte. Y como decía un amigo, no hablo de los muertos, sino de la muerte. Y entonces empiezo ahí, le doy toda la importancia que el asunto tiene, entonces le dedico cuatro ensayos a ese asunto, ¿no? Que sería el límite, que sería qué es lo que significa la muerte para nosotros. Luego hablo de los diferentes, de las religiones y cómo hay diferentes señores de la muerte en diferentes religiones, incluyendo la griega, incluyendo la nuestra, la católica. Y luego hablo de cómo lo conseguían, cómo veían los antiguos la manera de llegar a la muerte sin morirnos, que era a través del sufrimiento. Los sacrificios era una manera de dialogar con la muerte y morir de cierta manera sin morir, sin que el cuerpo muriera, pero algo de nosotros se moría. Para nosotros lo más cercano que conocemos del sacrificio es el sacramento de ingerir una hostia, que realmente lo que significa la palabra hostia es víctima. Entonces, eso es, pero el asunto es que eso lo podemos entender, pero lo podemos sentir. En cambio, para una persona que iba al potrero y escogía la vaquita más linda que tenía y la bañaba y la peinaba y la ponía bonita para que fuera bien acogida por el Dios, y luego la tenía que matar porque la tenía que entregar al sacrificio, él se moría con su vaquita porque la quería, ¿no? Es que no podíamos escoger para el sacrificio a cualquier animalito, tenía que ser el mejor animalito. Y ni hablar de cuando ocurrían ciertos sacrificios, en Grecia eran muy, muy poco frecuentes, pero sí los había. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad, Nair? La obra Ifigenia, ¿no? ¿Cierto? Donde sí, se trata es de un sacrificio extremo, donde un rey tiene que sacrificar a la niña, a la princesa, en la flor de la vida. Bueno, en esos sacrificios ni hablar, eso dolía muchísimo. Entonces, en esos sufrimientos también, en el sufrimiento se aprendía a morir, y luego cierro con la música del abismo. Marisabel, la tercera parte de la obra, Transcurriendo en las ágoras, son un grupo de ensayos breves acerca de temas diversos, en su mayoría literarios, que representan la actividad de quien debe vivir con la comprensión que ha alcanzado. Sí. Wow, esto bueno, es interesante, debe ser complejo. Es muy bonito esto, porque yo utilicé para los epígrafes, siempre le pongo unos epígrafes que es como un... El epígrafe es muy importante para mí, o sea, porque yo es como la obra en chiquitico. Para mí la obra arranca con el epígrafe y estalla, ¿no? Y yo escogí para esta obra solamente frases de Rafael Cadena. Entonces, en este caso, él tiene un epígrafe que a mí me gustó muchísimo y lo tomé para el epígrafe de esta obra, que dice: es posible que debamos actuar desde la comprensión que hayamos alcanzado. Eso lo escribió Rafael Cadena. Y a mí me parece que luego que uno se pasee por todas las cosas, que tiene que pensar y llegar a un cierto punto, pues hay que vivir. Lo que decíamos también otra vez, hay momentos en que hay que ser héroe y para salir para la calle. Entonces, bueno, ¿qué se consigue uno en la calle? Pues en la calle uno se consigue la gente, se consigue las plazas, se consigue las fiestas, se consigue el amor y tiene que ver qué hace con eso. Es decir, que uno debe asumir las cosas que por lo menos las comprende, las entiende, las que tiene. Uh-huh. Es decir, como que Nair tiene que asumir todos sus defectos, sus limitaciones, asumirlas y salir a la calle con eso, pues no le queda más remedio. Eso es envidia. Entonces es más o menos eso, ¿no? La principal envidia es que él no tiene pelo, tiene una cabellera hermosa. Esa es la principal envidia. Pero hermoso es el corte que nosotros tenemos que hacer porque hay que identificar el canal. Lamento haber cerrado este corte con ese improperio por parte de este señor. Nosotros conversamos con Marisabel Contreras. Ella es venezolana, una mujer que tiene de verdad bendecido el intelecto y bendecidas las manos, y que de allí salen cosas maravillosas que tienen que ver con el arte de la creación a través de las letras. No te apartes de sintonías con las tablas en la cabeza. Según algunos autores, el origen del teatro se remonta a la época en que el hombre primitivo actuaba y escenificaba el primer drama, al cubrirse con pieles con el propósito de engañar a las fieras e imitar sus movimientos para poder cazarlas. Luego, ante sus compañeros, describía mímicamente la escena de la que antes fuera actor. Otra versión más precisa señala que el teatro surge en la sociedad como una manera de manifestar los sentimientos religiosos. Es decir, el hombre se dio cuenta de su insignificancia ante las fuerzas que la naturaleza desataba en torno suyo. Fue entonces cuando en él surgió la necesidad de explicarse lo que vivía, de dar cauce a sus sentimientos e ideas. La religión se convirtió así en un recurso para entender el porqué del mundo, con base en imágenes, símbolos y rituales. Las primeras representaciones teatrales formaban parte de rituales mediante los que se buscaba invocar y agradar a las divinidades. Por ejemplo, en los pueblos asiáticos orientales se ejecutaban danzas para pedir los favores de los dioses y ceremonias donde un elegido recitaba largos parlamentos con cierto sentido dramático, una especie de oración especialmente estructurada para ser dicha ante un auditorio. Este sentimiento religioso impregnó al teatro en la antigüedad, durante varios siglos. Culturas tan diversas como la precolombina en América y la griega incorporaron elementos de la religión a sus prácticas teatrales, para darles así un sentido de grandeza. Narración: Vito Lonardo. Edición y montaje: Nair Borges. Chile.